Caminando por las calles de esta gran ciudad, te cruzas con personas que van a criticar. Por delante buena cara, todo muy formal, pero a tus espaldas empieza a recitar. Críticas y mentiras, esto nunca cambiará, amargándote la vida y tu felicidad. Sales de tu casa, ya te miras mal, porque vas a putas pintas que te echan de la tinta. A la mierda con esta ciudad. Muerte de asco, no la vas a soportar. A la mierda con esta ciudad. A todos tus vecinos los voy a reventar. Soy unos subnormales, nunca vais a espabilar. Vuestras mentes estrechas siempre serán igual. No pueden verte feliz, envidian tu porvenir. Quieren verte llorar para que seas un infeliz. A la mierda con esta ciudad. Puedes de asco, no lo vas a soportar. A la mierda con esta ciudad. A todos tus vecinos los voy a reventar. A la mierda con esta ciudad. Muerte de asco, no lo vas a soportar. A la mierda con esta ciudad. A todos tus vecinos los voy a reventar.